Miércoles 31 de diciembre. Los beneficios de la sabiduría. Escucha Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. ¿Cómo comprenderemos el temor de Jehová? ¿Qué elecciones tenemos que hacer? Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuatro voces, la conjunción sí, señala etapas en el progreso de la educación. Los dos primeros sí introducen la etapa pasiva de escuchar, estar atento a las palabras de sabiduría. Proverbios capítulo 2, versos 1 y 2. El tercero es la respuesta activa de pedir sabiduría. Proverbios capítulo 2, verso 3. El cuarto sí introduce el involucrarse en procurar sabiduría como buscando tesoros escondidos. Proverbios capítulo 2, verso 4. Escucha Proverbios capítulo 2, versos 6 al 9. ¿De qué manera podemos comprender la justicia? ¿Cuál es la parte que desempeña Dios en nuestra adquisición de sabiduría? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Nota que la frase Jehová da, en el versículo 6, responde a hallarás el conocimiento de Dios, en el versículo 5. La sabiduría es un don de Dios, así como el primer párrafo describe el proceso humano. Este describe la obra divina. Él da la sabiduría y protege y preserva el camino del sabio. Escucha Proverbios capítulo 2, versos 10 al 22. ¿Qué sucede cuando la sabiduría haya sitio en el corazón? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, señala la etapa final de la conversión. No sólo gozaremos del conocimiento de Dios, sino también será un placer para nosotros. Proverbios capítulo 2, verso 10. Así estaremos protegidos del mal. Proverbios capítulo 2, versos 12 y 16, y andaremos en la senda de los justos. Proverbios capítulo 2, verso 20. Escucha Proverbios capítulo 2, versos 13 y 17. ¿Cuál es el primer paso de la maldad y a dónde conduce? Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aunque somos pecadores, no necesitamos caer en el mal. El que anda en el sendero equivocado, dejó primero el sendero correcto. La maldad entonces es como una falta de fidelidad. El pecado comienza inocentemente, pero pronto el pecador no solo hace el mal, sino también se goza en hacerlo. ¿Qué nos indica el que nos gocemos en hacer el mal? O peor aún, ¿qué pasa si ya no lo consideramos más como maldad?